tortura. Antes eran españoles, ahora norteamericanos, pero siempre con un amor. Nuestro futuro en sus manos. Y es así. Y es así. Y es así. Y es así. Dame un poquito.